cuando los partidos y organizaciones tradicionales se ven en la obligación de cuestionar sus formas de actuar ante el abandono de las masas, cuando la izquierda transformadora aboga exclusivamente por el parlamentarismo como vía para el cambio social, cuando nos encontramos ante una enorme crisis del modelo de democracia representativa y los argumentos políticos se reducen al voto útil. Hoy decimos, Rosa Luxemburgo se convierte en referente indispensable en los grandes debates de la izquierda. No es sino su voz la que se escucha bajo el lema aparentemente novedoso: otro mundo es posible. Ella lo formuló con un poco más de urgencia. Socialismo o barbarie. Su pensamiento, su compromiso y su desbordante humanidad nos sirven de referencia en nuestra lucha para que este nuevo siglo no sea también el de la barbarie. La noche del 15 de enero de 1919, los hombres del cuerpo de asalto asesinaron a Rosa Luxemburgo. Arrojaron su cadáver desde un puente al canal. Mientras se buscaba su cuerpo, un Bertolt Brecht, de apenas 21 años, escribía: la Rosa Roja ahora también ha desaparecido. Donde se encuentra es desconocido, porque ella a los pobres la verdad ha dicho. Así pasó Yo fui, yo soy, yo seré. Una producción de Casandras y FM Gente de Radio, la radio de la gente.